Los perdidos salvos son al sonar de tu nombre. Los condenados libres son al sonar de tu nombre. Sanos, muertos resucitados, al sonar de tu nombre. El poder tuya, esa gloria por siempre, amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder tuya, es la gloria por siempre, amén. Exaltado eres tú, el mundo adora.